el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Vamos a hacer ahora una entrevista a Daniel Calvo, que es integrante, nos vamos para Buenos Aires, nos vamos para El Borda. Él es integrante del Frente de Artistas del Borda y es una organización que hace unas semanas emitió un comunicado. Yo lo leí el comunicado. Expresando todo esto de la desidia, ¿no? Y el abandono institucional por causa de esta pandemia que nos atravesó a todos. Y seguimos viendo y notando abandonos sí, en un montón de ramas, sí. En un montón de situaciones de salud y, bueno, sí, tal de cual. Seguridad, de alimentación, de educación. Bueno, y acá volvimos a la salud nuevamente tan sí. Marcada en este tiempo de pandemia. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Sí, escucho un poquito entrecortado. Hola, ¿ahora nos escuchás, sí. Daniel? Bien, bueno, te presentábamos y hablábamos un poquito de que en estos días el Frente de Artistas del Borda, que hace 36 años está transitando el Hospital del Borda, ha emitido comunicados porque la situación, que siempre ha sido compleja en el Borda, en este contexto de pandemia se ha agudizado y parece que la pandemia habilita para que pasen mayores atrocidades en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de salud mental. ¿Cómo están viviendo esa situación ustedes desde el Frente de Artistas del Borda? Bueno, nosotros desde el 20 de marzo, que comenzó la cuarentena, nos comunicó el subdirector del Hospital Borda, para los compañeros y compañeras de San Luis, el Hospital José Tiche Borda, que es el mayor manicomio de Argentina, está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barraca. Y bueno, nos comunicó el subdirector que a partir de ese momento comenzaba la cuarentena y que todos los talleres de todas las organizaciones sociales que trabajamos en el hospital quedaban suspendidas, ¿no? Y también, bueno, se prohibía la visita de familiares y amigos a los compañeros internados. A partir de ese momento, bueno, nosotros realmente hacemos talleres de lunes a lunes. Vimos que, bueno, se cortaba un poco el vínculo, ¿no?, con los compañeros. Entonces tratamos de comenzar a hacer un trabajo que es, yo vivo cerca, ¿no? Yo vivo en el barrio de Constitución, está más o menos unas 10 cuadras del Hospital Borda. Entonces lo que hacíamos era, a través de las compañeras y compañeros enfermeros, tratar de comunicarnos, ¿no? La comunicación se hacía con los celulares, traíamos algunos mensajes de los compañeros del exterior, digamos, afuera, y grabábamos a ellos para que ellos todo lo que quisiesen decir lo pudiesen expresar y todo lo hubiesen en el afuera. La situación ya de por sí complicada, porque a ver, el aislamiento para los compañeros internados no es ninguna novedad, ¿no? En el sentido de que viven aislados, ¿no? Las personas que están en la manicomia son personas que, bueno, durante muchos años han vivido dentro de un sistema manicomial al cual nosotros combatimos. Nosotros estamos por la desmanicomialización, es decir, por el fin de los manicomios. Lo que intentamos hacer es romper esa vieja estructura que ya pertenece al siglo XVIII, ¿no? Y que se mantiene de los manicomios en los cuales se desaparecen socialmente a muchos compañeros. Es decir, después, bueno, lo que surgió es que empezaron a aparecer casos de coronavirus. Pasó con, empezó en el primero en el servicio 5, después pasó en el servicio 23, se fue extendiendo no solamente a los compañeros internados, sino que tenemos dos médicos de clínica general y dos enfermeras que también fueron contagiados. Se vació uno de los pabellones, es decir, se vació en la planta baja de uno de los pabellones que se llama el Amable Jones, y bueno, esos compañeros que estaban ahí se los trasladó a otro servicio, y ese quedó como para el aislamiento para personas con coronavirus. Se trajo elementos, técnicas para el entrenamiento, y lo que pasó, porque también en algunos servicios, como en el 18, donde están compañeros que vos lo debes conocer, que son Pablo Eduardo Morales, sí. Víctor Schaefer, Eduardo Trán, hubo un caso, y bueno, todo el servicio ese quedó en aislamiento, ¿no? Es decir, no se puede ingresar para nada, hay un aislamiento total, hasta tanto, bueno, se compruebe por los testeos y por los hisopados que ninguno se ha contagiado. Así que... Aparte de eso, te cuento, sí. Disculpa, también tuvimos el tema de que, bueno, que lamentablemente un compañero del servicio 15 se estaba paseando por los jardines y fue atacado por una jauría de perros que vino de afuera. Te iba a preguntar eso, que también ese es otro tema que desde hace tiempo ya vienen denunciando ustedes desde el Frente Artista del Borda y otras organizaciones que transitan por el Borda. Sí, sí, lamentablemente lo atacaron esta jauría de perros que ya había sido denunciado. No hay compañeros que me dicen... Hace 22 años fueron atacados también por perros. Te explico. Hay perros y perros, ¿no? Pero digo, hay perros que son compañía y mascotas de los compañeros internados. Yo los conozco hace 15 años que estoy en el hospital y son perros muy amigables. Se los ve tan bien comidos porque se les da comida, ya sea de los compañeros internados como de las enfermeras, están bien cuidados. Pero lo que pasa es que la reja del hospital de Borda, especialmente de la parte de la puerta principal, se introducen perros de la calle, ¿no? Claro. Y bueno, esos perros de la calle lamentablemente vienen con mucha hambre, ¿no? Son perros de la calle. Y fueron ellos los que lo atacaron y lamentablemente sufrió unas heridas tan graves, que a pesar de que lo llevaron al hospital Pena, que es un hospital general, falleció. Eso no solamente pasó un viernes, y el día sábado otro compañero, Cristian Javier Ruggeri, fue atacado también por perros. Él no sufrió mordeduras, ¿no? Se lo llevó al Instituto Pasteur, que es un instituto que se dedica acá en la ciudad de Buenos Aires a los temas de ataques de perros y estudios de la rabia, ¿no? Eso se llama Instituto de Pasteur. Y lo tuvieron ahí, le dieron la antirrábica, la antitetánica, lo tuvieron unos días y después regresó, ¿no? Tiene unas heridas, pero bueno, no son tan profundas. Pero lamentamos el fallecimiento de este compañero Jorge del Servicio 15, ¿no? Bien, y eso también tiene que ver con la desidia a la que siempre ha estado sometido el Borda, y que, bueno, hay ya ejemplos concretos. Hace 7 años se desmanteló un taller de donde hacían actividades los internos, y ahora en contexto de pandemia entendemos que los cuidados están ausentes, porque en los predios pueden transitar perros con rabia y la seguridad tercerizada no hace nada, hace caso omiso. De esta forma, las personas que están allí internadas ni siquiera pueden salir a caminar o están imposibilitados para salir a caminar ahí por el jardín, por el parque, para romper un poco el doble aislamiento al que están sometidos en este contexto de pandemia. Mira, con respecto a salir al parque, se pueden salir, ¿no? Es decir, no se les puede encerrar, exceptuando el caso del servicio 18 y del servicio 23, donde son servicios donde hubo casos de pacientes contagiados, en los cuales están en aislamiento total y de ahí no sale nadie. El resto, la mayoría sale, corre un poco, ¿no? Porque si no se les hace muy, muy difícil. Con respecto a la desidia, el CES, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos, sí. Ya había denunciado por mucho tiempo antes de que ocurriese el fallecimiento de su compañero Jorge, que había la presencia de perros vagando por el hospital. Lo que dijo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que negó totalmente, dijo no, yo me perdo para nada. Y después lo que nosotros tenemos sobre todo es una falta total de información de las autoridades del hospital. Personalmente yo fui una vez en representación de las organizaciones sociales a tratar de hablar con el director para que nos dé información. El director no está nunca, está siempre un subdirector, y en ese caso tampoco estaba, y no tenía una secretaria. Y cuando le pedí en nombre de la población, ¿no?, que quería saber de las autoridades qué era lo que estaba pasando, porque ya había 15 casos de coronavirus dentro del hospital, lo que nos dijo es que me dirija a la sección Inform, y bueno, que presente un escrito con todas las preguntas que tenía que hacer, que iba a ingresar por mesa de entrada, y que después por ese mismo sistema me iban a avisar cuando estaban las respuestas. Y me pareció una cosa increíble, ¿no? Claro. Y al margen de todo eso, con respecto a lo que voy a decir de los servicios de seguridad privada, nosotros sufrimos, frente al Rita Alborda tenemos dos galpones. En uno de los galpones, en un día que yo fui a visitar a los compañeros, vi que habían roto el candado de la entrada, de la puerta de entrada que nosotros tenemos, y bueno, y cuando ingresé, este candado no estaba, estaba roto totalmente, y cuando ingresé ya había dos muebles. Nosotros guardamos los talleres de música y del teatro, guardamos todas las cosas correspondientes al taller, estaban violados. Bueno, después inmediatamente fui a ver, porque no tenía forma de cerrarlo eso, ¿no?, y no querían dejarlo abierto. Entonces fui a hablar con esta gente de seguridad, y el jefe de seguridad me dijo que, le digo, pero usted me es el tonto, ¿no? Le digo, ¿usted sabe lo que pasó en el fondo? No, ¿qué pasó? Le digo, mire, nos reventaron el galpón. Sí, y le digo, bueno, pero lo que le quiero a pedir es que a ver si por favor pueden poner alguna faja de seguridad, o pueden poner alguna persona en consigna ahí para que no continúen hasta el tanto y en cuanto nosotros coloquemos de nuevo un candado. Y me dijo, yo lo tengo, nosotros no tenemos acá cinta de seguridad, no tenemos medio, y tampoco podemos mandar una persona allá para que se haga cargo. Bueno, todo esto lo denunciamos, ¿no? Salió en Página 12, siempre es muy muy gentil con nosotros, y salieron tres páginas, ¿no? Fue el día 27 de mayo, el cual se ingresan ustedes en Página 12 del 27 de mayo, hay tres páginas dedicadas a estos hechos, ¿no?, en los cuales nosotros comentamos todo lo que pasó. Bien. Y en el cual Alberto Saba, que es el fundador y director del Frente Artista de Borda, encabeza con el manicomio, se violan los derechos humanos, ¿no? Y bueno, al poco tiempo, de nuevo, la misma periodista, que es una gran compañera, que se llama María, la tengo que nombrar, María Daniela Yácar, es una compañera periodista, sacó otra nota que se llama Perros Salvajes en el Borda. Claro, describiendo este hecho, este que relataba recién. Y acá, acá no queda otra que decir que claramente no hay voluntad política para que las cosas funcionen bien en el Hospital del Borda, que además de los negociados que hay en torno a los predios que vienen ustedes denunciando, también está la desidia para los internos, porque hay todo un encadenado de situaciones que no son solucionadas ex profeso. No hay voluntad política para que así sea, cuando hay una ley de salud mental, Daniel, que indica que para el 2020 iban a ser erradicados todos los manicomios, y así estamos en este contexto denunciando que ha muerto un interno asediado por perros. Entonces no, la ley de salud mental es muy bonita, pero no está, evidentemente no hay voluntad política para que simplemente. Sí, la ley 26.657, que es la ley de salud mental, como vos hacías referencia, es una ley que fue creada en 2010. La idea, como vos decías, era que para el 2020 ya no existiese más manicomio. Y la verdad que nosotros somos defensores acérrimos de la ley 26.657. Nosotros somos defensores porque hay gente que está en contra de eso. La ley es una ley nacional para todos los manicomios, en la cual defiende los derechos humanos de todas las personas internadas. Es excelente, la verdad que es excelente, pero la implementación de esa ley, es decir, la ley marca que se tendrían que, en este lapso, ¿no?, del 2010 al 2020, se tendrían que haber creado las formas para que las personas externadas y para que al terminarse los manicomios, ¿dónde iban a parar los compañeros y compañeras internadas en manicomios, ¿no? Bueno, todo eso lamentablemente no se pudo cumplir, es decir, las casas de medio camino, los subsidios habitacionales para que los compañeros y las compañeras de los manicomios vivan en hoteles o en viviendas colectivas, para que se trasladen a cooperativas de vivienda, para que tengan trabajo, para que, es decir, se precisa como una readaptación, no sé si la palabra adaptación está bien, pero es decir, salir de ahí, existe todo un proceso en el cual tiene que tener un acompañamiento multidisciplinario, es decir, no solamente el psicólogo y psiquiatra, sino que también tiene que ser acompañado por artistas, por trabajadores sociales, psicólogos sociales, todo eso, ¿no? Bueno, eso no se cumplió. Entonces, lamentablemente, se continúa con el tema de vivir en el manicomio, porque te explico, hoy por hoy, digo, la mayoría de las personas que están internadas en los manicomios, no sé, yo me animaría a decir casi un 70%, 80%, están en condiciones de ser externadas. Lo único que no tienen ni trabajo, ni vivienda, y la familia no los acompaña. Entonces hay que crear los dispositivos claro, para que eso se produzca, ¿no? Falta, bueno, claramente eso, falta voluntad política, y ahí están ustedes desde el Frente de Artistas del Borda pechando, organizándose para acompañar este necesario proceso del que ustedes hablan siempre, que es la desmanicomialización. Bueno, Daniel, te agradecemos este contacto, seguramente vamos a dialogar con ustedes, con los compañeros del Frente de Artistas del Borda en este momento, en otro momento, pero no queríamos dejar de abordar en el enredo dando las mañanas de primera mano lo que está sucediendo en el Borda en este momento. Bueno, te agradezco mucho, Noé, y bueno, también a todos los compañeros y compañeras de San Luis, le agradecemos, y a la radio La Bulla, y bueno, nada, digo, estamos a disposición siempre, cuando quieran, y cuando con todas las novedades que se produzcan, está para compartirlas con ustedes. Muchísimas bueno, gracias por la invitación para hablar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta luego. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.